instalará entonces Alex Llanos de Telerama. Señora secretaria, muy buenas tardes. Usted hablaba justamente en su discurso de transformaciones, en forjar amor entre la prensa y el gobierno. ¿Cómo hacerlo cuando siguen acusaciones como miserias humanas a los medios de comunicación? Todos tenemos contradicciones y todos somos seres humanos. Me parece que generalizar las cosas hace a veces mucho daño. Al hablar de esa relación, estaba yo poniendo en el tapete una discusión que se da en América Latina. A veces tomar las cosas tan literalmente tal vez no es la forma mejor de comprender la comunicación. De propaganda como se está efectuando en este momento, ¿cuál va a ser en sí su política? Tenga la bondad. Las políticas las planteé en el discurso también, es la rendición de cuentas, es de, el realzar los valores nacionales, es de la libertad de cultos, de expresión, esas son las políticas. Doña Julia, soy Carlota Íñiga, reportera de Teleradio Guayaquil. ¿Qué va a hacer para distribuir mejor la información del gobierno? Hay mucha información valiosa que el gobierno está haciendo en la parte social, con los proyectos, por ejemplo, el proyecto del Banco de Fomento, el 5-5, y otros, ¿no es cierto? Que no lo centralicen y que lo difundan, ¿no? Porque hay muchos vacíos, no se conoce la agenda del presidente, el presidente está en despacho. Esa es toda la información que por lo general se dice, ¿no? Pero no creo que el presidente haga despacho y esté solito ahí. Debe haber temas de interés nacional que los pueda entregar al país. Entonces, ¿y cuál va a ser exactamente su política de comunicación? En vista a que la Secretaría de Comunicación hoy es muy política y aparte de ello, los secretarios de comunicación o secretarias han durado 3-4 meses, nada más. Gracias. Déjeme llegar para ver qué hacemos. Gracias. ¿Listo? ¿Estamos listos? ¿Todavía falta? Ya. Buenas tardes, ¿cómo está? Verónica Villarroel de ciudadaniainformada.com. Desde su perspectiva o desde su opinión, ¿el gobierno debería adherirse al acuerdo o el tratado de Chapultepec precisamente para reafirmar el tema de la libertad de expresión, más aún cuando gobiernos como el de Lucio Gutiérrez anteriormente y actualmente hasta han estado como han desistido de llegar a la firma de este acuerdo? Todos estos temas yo tengo que conversarlos tanto en gabinete como en presidencia. Ustedes entenderán que del viernes acá hay muchos temas que aún no han sido tratados. Entonces, son temas complejos, son temas que requieren investigación, hay varias posiciones. Los debates, como ustedes son comunicadores, lo saben, los debates son siempre elevados y eso hay que discernirlo, hay que pensarlo bien en el gabinete. Yo todavía no puedo adelantarles algunos temas, simplemente lo he expresado nuevamente. Primero, yo he trabajado en el Estado ya, conozco lo difícil que es también informar y hacer, buscar la información dentro del Estado. Sé perfectamente las dificultades que también ustedes como comunicadores las tienen, las mismas dificultades los tienen los comunicadores de los gobiernos y de los estados. Entonces, pero realmente del viernes acá hay muchos temas que están en el tapete, que creo que todavía, precisamente ahora hay una reunión de gabinete, el día de mañana el presidente irá a Galápagos, tendremos yo creo tiempo para perfilar algunas cosas más. Gracias. Muy buenas tardes, señora secretaria de Diario. Hoy Edison Tipán le formula la pregunta. Yo quería saber si ustedes aceptarán el pedido del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicidad institucional del gobierno en época electoral, o si hará caso omiso a esa recomendación. Lo mismo que le decía antes, esos temas están en discusión. El tribunal, lo que escuché hoy día es que ellos también están en discusión viendo cómo lo hacen. Personalmente yo creo que la publicidad del gobierno es importante. Lo importante allí es no difundir. No sé si ustedes vieron la rendición de cuentas que hicimos el 15 de julio en el Ministerio de Economía. No llevaba el nombre de ningún ministro, simplemente se señalaba la institución como tal. Yo creo que hay que tener cuidado en ese tipo de detalles para poder cumplir la ley, pero yo personalmente creo que se debe informar a través de la publicidad también. Buenas tardes. Gracias. A ver. Por favor, sobre este último tema, el secretario de Administración de hecho señaló el pasado fin de semana que va a suspender las dos semanas últimas de la campaña electoral, por lo que habían llegado a una especie de acuerdo con la OEA. Sobre eso una inquietud. Y lo otro, el gobierno tiene un proyecto integral de comunicación con radio, televisión, prensa escrita, y tenemos entendido que el objetivo apunta a difundir masivamente lo que se va a desarrollar en la Asamblea Nacional Constituyente una vez que se instale. Ese es el objetivo central, me imagino que a eso apunta. ¿Cuándo saldría los medios de comunicación estatal? No he conversado con Benicio Alvarado sobre eso. Está en discusión el tema, no solamente al interior del gobierno, también al interior de todos los otros sectores del Estado mismo. Creo que la discusión sobre el tema política y publicidad y política comunicación está en discusión, y eso es lo que yo trataba de decirles en el discurso. Es importante ver estos temas mucho más ampliamente y ver también lo que hemos logrado como ciudadanos en este tipo de temas. El que existan ahora las propias franjas publicitarias, el que haya esa restricción en el gasto, el que haya ese control ciudadano y de los medios de comunicación y de los sectores del Estado, que existe una conciencia, es un gran logro que yo creo que debemos mirar, y debemos mirarlo como un aporte también nuestro, como ciudadanos, como gobierno, como medios de comunicación. Están en discusión todos esos temas y evidentemente en cuanto exista información al respecto o decisiones que el gabinete tome, pues les estaremos informando. Agradecemos la presencia de todos los señores de la prensa. Buenas tardes. Gracias.